Mundofonías. Mundofonías. Amulată, fuge da punciada. Pe loc e ma, că speră să-mi boiet. E io davanti l'uffec senti posi lo voglia. Chiedimo quando è pe, fuori manda a boia. Lo plato tarra quiec, de mesa mur fait. Chiedimo quando è pe, fuori manda a boia. Lo plato tarra quiec, de mesa mur fait. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a descubrir las músicas maravillosas que andan por ahí por nuestro planeta sin que uno lo sospechara, como por ejemplo este grupo con el cual hemos comenzado, que viene del sur de Francia, de tierras occitanas, que se hacen llamar HUM, así como pensativos ellos, pero que nos traen una música maravillosa, cantada en la lengua de la tierra, en occitano. Piezas como esta, como la Molineta, forma parte de su disco Les Passatemps, es decir, Los Pasatiempos, un trío, una combinación muy sencilla, pero con un resultado artístico pues muy notable, como hemos comprobado, y de esta manera pues han sido merecedores no solo de sonar en Mundofonía, sino de abrir esta edición de este programa que se emite a través de diversas ondas universales y que presentamos y componemos, como siempre, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y seguimos con más música de aires orientales que nos llega desde el sur de Francia, con el grupo Saman Fabric. Thank you. Eran el grupo Saman Fabric con este tema Makedonsky Tansi. Ellos son un grupo que mezcla música de Egipto, de los Balcanes y beatbox. Y después de Saman Fabric, que en árabe es la fábrica del tiempo, seguimos con más músicas con sabores orientales que nos siguen llegando desde el sur de Francia. En este caso, composición propia de un artista que ya es un clásico, como es Patrick Vaillant. Patrick Vaillant con su cuarteto de mandolinas y otros grandes músicos que le acompañan en este Melonius Quartet. Él nos acerca a esta pieza titulada Alco. Thank you. Ahí teníamos la música del Melonius Quartet, desde el sur de Francia, desde esa región que de forma abreviada pues se conoce como la PACA, que no es otra cosa que Provence-Alpes-Côte d'Azur, es decir, Provenza, los Alpes y la Costa de Azul, la Riviera francesa, por así decir, la PACA. De forma familiar también la podíamos llamar, y de hecho así se la conoce en su forma abreviada. Pues bien, de ahí nos llega el Melonius Quartet, un cuarteto de mandolinas realmente original y virtuoso, impulsado por gente como Patrick Vaillant, que desde hace muchísimos años está haciendo interesantísima música con sus propios proyectos. Le hemos visto colaborar con Ricardo Tesi, el italiano, con el grupo Altair valenciano, recientemente separados después de una larguísima trayectoria, y también pues en proyectos como este Melonius Quartet, con sabor oriental, aunque desde el sur de Francia, como decimos. Vamos a continuar ahora con Rabih Abou Jalil, este tañedor de oud de origen libanés, que tiene un último disco llamado Hungry People, es decir, gente hambrienta, grabado con algunos antiguos colaboradores suyos ya, como Michel Godard a la tuba, que desde luego es impresionante las cosas que hace. Vamos a escuchar el tema When the Dog Bites, es decir, cuando el perro muerde. We'll be right back.

Hemos continuado con esta música que nos traen dos intérpretes turcos, Bekir Şahin Baloglu y Nurullah Kanik. Bekir es intérprete de ud, de laúd árabe, y Nurullah de ney, de esa flauta que escuchábamos en piezas como la que acaba de sonar, Çetin Kişi, que es una pieza clásica que compuso Tamburi Cemil Bey entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De hecho, ellos se dedican a recuperar músicas de esos tiempos, de finales de la época del Imperio Otomano y hasta ya el nacimiento de la moderna República de Turquía. Ferahnak es el título del disco que nos presenta este dúo de músicos turcos, editado por el encomiable e inquieto sello italiano Felmai. Seguimos ahora con Yasmin Levy, esta cantante israelí orientada a la música de tradición sefardí, aunque en este disco tiene bastantes temas de composición propia, no como el que vamos a escuchar, que es Escadrica de Oro, un tema tradicional. El disco lleva por nombre Libertad. Escadricas de oro, de oro. De marfil para que suba novio a dar kidushin. Venimos a ver, venimos a ver que goce ni logre ni tenga mucho bien. Venimos a ver, venimos a ver que gocen y logren ni tengan mucho bien. La novia no tiene dinero, que nos tenga más a lo bueno. Venimos a ver, venimos a ver que gocen y logren y tengan mucho bien. Venimos a ver, venimos a ver que gocen y logren y tengan mucho bien. Galericas de oro, de oro y de perlas para que suba novio a dar veraja. Venimos a ver, venimos a ver que gocen y logren y tengan mucho bien. Venimos a ver, venimos a ver que gocen y logren y tengan mucho bien. La novia no tiene contado que hemos tenga un más alto. Venimos a ver, venimos a ver que gocen y logren y tengan mucho bien. Venimos a ver, venimos a ver que gocen y logren y tengan mucho bien. Venimos a ver, venimos a ver que gocen y logren y tengan mucho bien. Venimos a ver, venimos a ver que gocen y logren y tengan mucho bien. Oíamos un tema del nuevo disco de Yasmín Levy, el disco Libertad, y el tema tradicional Escadrica de Oro, tradicional sefardí, que habéis oído también con otros grupos recientemente por aquí por Mundofonía. Es uno de los temas pues muy versionados de ese repertorio, aunque como decíamos, Yasmín en este disco tiene bastantes canciones compuestas por ella misma. Y seguimos por el universo cultural judío, en este caso con una intérprete canadiense, Lenka Lichtenberg, con orígenes en Europa Oriental. Ella ha grabado un disco que está registrado en las sinagogas, algunas de ellas antiguas sinagogas, de la República Checa. Pues allí ha ido a grabar piezas inspiradas en las tradiciones, muchas veces litúrgicas y otras de otro tipo, de la cultura judía, como el tema que vamos a oír, que abre el disco. Está grabado en la ciudad de Brandis y abre este trabajo que lleva por nombre Songs from the Breathing Walls, es decir, canciones para los muros que respiran. Ella es Lenka Lichtenberg. Him love will be

hemos seguido con Lenka Lichtenberg, que nos ha hecho llegar sus dos últimos discos, y uno de ellos es junto con Rula Said, una cantante de origen palestino, afincada, como la propia Lenka, en Canadá. El disco se llama Bridges, es decir, Puentes, y está grabado en directo en Lula Lounge, un local de conciertos bastante interesante. Y hemos escuchado un tema tradicional y arreglado por ellas dos, el tema Open My Eyes, Abrir Mis Ojos. Y después de estos puentes que tienden estas dos intérpretes, una de origen judío, como es Lenka Lichtenberg, y otra palestina, como es Rula Said, pues nos vamos a despedir con otra intérprete palestina. Ella es Camila Jubran, canta y toca el laúd árabe, el oud, y esto que escuchamos es un avance de lo que se publicará próximamente por el sello francés Accord Croisé, y se hace acompañar de una contrabajista, Sara Murcia. Las dos firman este disco llamado Nhaoul, un disco que verá la luz en Francia a finales de enero del próximo año, el 2013, y que os avanzamos ya en esta edición de Mundofonías, que ya se cierra. Por aquí hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra web, mundofonías.com, en Twitter, en Facebook y en un montón de sitios, entre ellos nuestro correo electrónico a través del cual podéis contactarnos, radio@mundofonias.com. Hasta pronto. لغة على شفة طواها الهم لا تخفي ولا تبدي أسمع أسرارا من الوجد أو أضمرت مشاقها كشفت على الصحراء آهات